Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 792, grabado el lunes 2 de noviembre del 2020. Es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio, bueno, acá en el estudio solo estoy yo, pero en su casa está Tico Man. Bueno, ¿qué tal? En la casa de él está Brito Man. Bueno, buenas. En su casa está Julius. Hola, chicos. Buenas noches. Y yo soy Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. El día de hoy ha venido en pijama, la masita de Behavior. Y atrajo En pijamada. En pijamada. Y ha traído su almohadita. Ella tiene una almohadita de esas que tiene una chica anime en un lado. Entonces la abraza. She swings both ways. Juega para ambos equipos. La masita de Behavior está aquí gracias al gentil patrocinio de los productores ejecutivos. Gracias a ellos, ustedes todos van a poder gozar de ella y van a poder gozar de las atenciones que ella le hará a su. Cuando dijiste gentil patrocinio, creo que habías dicho hentai patrocinio. También. Hentai patrocino. Hentai patrocino. Es el que hace la masita de Behavior. Atención a Hentai. La masita de Behavior está acá gracias a Iván de Dios Pérez, José Bilbao, Quisel Silva, Pichur, Andrés Rosales Mendoza, el compadre Kiko, Strider Spinal, Rubs 30 y Simón Rodríguez Pérez. Si usted quiere ser productor ejecutivo, visite comicicos.com, apriete el botoncito de donaciones y apúntese ahí para unos 10 episodios. Ahí va a haber también un menú de diferentes opciones de patrocinio, así que busque el que más le guste y apúntese, porfa, eso nos ayuda un montón a nosotros. Y nosotros, señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio con, quiero ver, con el... A ver, Tico Man, ¿cómo está el box office esta semana? Ah, que no se oyó por eso. Pero sí sonó. Sí, oye aquí, porque tanto... Y nadie sabía qué sección va primero, ¿verdad? Sí, no, no. Esperando que la deletrara el señor productor. Cada vez nos reinventamos el show, pero siempre lo reinventamos igual, así que... Bueno, el número 5... Oye, oye una historia, sí. Sí. El número 5, el hombre vacío. Así como la silla. Tenía pero... hambre. Creo que hicimos el mismo. De un hombre. Esta hizo $577,000. Lleva 2.2 millones. Una película por 20th Century Studios. Porque ya no es 20th Century Fox. Es Disney. Es Disney, sí. Es Disney. Todo es Disney. Aquí hasta este podcast. Ya es. Puro Disney. ¿Qué viéramos? No vieron el memorándum que teníamos que traer estas camisas. Ah, está revelando secreto. Ups, perdón. Lo malo es que paga salarios de Disney, o sea, que una mierda. Bueno, pero sí, paga salarios, mejor que el que te solo, solo hizo Bob Iger ahí, ya lo hiciste. Bueno, la número 4, Tenet. Esta hizo $885,000, lleva 53 millones en los Estados Unidos en su novena semana. La número 3, La guerra con el abuelo. Abuelo. Esta hizo 1.2 millones, perdón, en su cuarta semana, lleva 11.4 millones. La número 2 es El ladrón honesto. Honest Thief hizo 1.3 millones el fin de semana pasado. En su cuarta semana también lleva 9.5 millones. Y la número uno es un debut de la semana. Se llama Come Play. O Ven y Juga. Ah, sí. Ven sí, y Juga. Sí, no, no. Era casi que de ex hamster. Es una categoría. C-O-M-E, así, no, no del otro. Este es de miedo. Parece que las de miedo se pueden hacer con bajo presupuesto, como ya vamos a ver con esta, con el tema de hoy. Que es de un monstruo llamado Larry. Nombre temible. Que se manifiesta por Henderson. Smartphones y dispositivos móviles. O sea, que es tipo Facebook. Que es un ente maligno, o sea, que se manifiesta a través del... ¿Es la nueva de la Samara? ¿Cómo se llamaba aquella de la japonesa? La... Samara Weaving. The Ring. The Ring, era Ring, ¿verdad? Y la Samara chica... Samara es en japonés, Samada en inglés, okay. Y en coreano era otro nombre. Bueno, pero la chica era Samara. Que y esta... ella se veía en cinta VHS, quiere decir que es la versión upgrade. Esto es Samara 2.0. Fíjate que estoy averiguando justo en este momento que esta está basada en una película corta del 2017. Que la han hecho feature película. Película. Yo vi, era un video como de 4 minutos. Creo que lo firmó así, con su teléfono. Uh-huh. Y sí que a través de redes sociales, por ver algo en las redes sociales, te pasaba algo en el apartamento. Mira qué nice que le haya ido tan bien a ese fulano. En IO9 lo sacaron, me acuerdo. Me hicieron bastante bien. A él no sabemos si la idea se la robaron o qué. Sí, sí, sí, le dieron la vaya Josh Trank o alguien así, ¿verdad? Uh-huh. Ah, sí, yo soy Pablo Mayor, ya me inventé esto. Y el otro, $10. Compre chicles. Por la idea. Pues sí. Right, tuvo el box office. Ese es el box office. Box office que todavía hay. Qué bien. Que saber cuánto tiempo va a haber hasta que vuelvan a hacer todo otra vez. Porque por ahí vi un meme de esas cantidades. Había pasado toda la tarde viendo A Nightmare Before Christmas. ¿Cómo es? Ah, The Nightmare Before Christmas. Y porque era Halloween. Y cuando llegó el chero a dejarle la pizza, le dijo Merry Christmas. Ok. Pasa con esas películas. Muy bien, señoras y señores, nosotros continuamos este fabuloso episodio con... Las noticias picas. Adelante, don Julius. ¿Qué noticias picas hay esta semana? Mira, no, dejemos a Ticomán que abra con las yo no traje nada. Las malas noticias. Perdimos a uno de los actores más queridos. Ah, con Connery. Con Connery. Con Connery. Uno de los inmortales de los Highlanders. Mira, creo que su... se han muerto los otros dos, ¿verdad? Uno de los inmortales, dice. O sea, yo creo que ya demostró que no. Le falló la película. Lo dijeron, no, bueno, cómo murió, ese, ¿verdad? Ese no es el rol más destacado de él, ¿verdad? Murió shaken. Catherine Zeta-Jones robando. ¿Cómo se llamaba la película esa? Entrapment. ¿Entrapment? Sí, esa era. Entrampado. El rol más conocido de él, pero es que más me gusta. Sardos, clásico rol de él. ¡Ah! Como es que le pusieron la foto de él como Sardos y decía, adiós, you magnificent motherfucker. Déjame buscar una para ponérsela a la gente. No, no, no, ahí estamos hablando bien de él. Queremos hablar bien de John Connery. Los roles, perdón. O los Avengers. ¿Serían los Avengers? Fue el primer James Bond. Así es como lo recuerda mi papi cuando le comenté. Me dijo, ese para mí fue el mejor James Bond. Y yo, ok. Él no era Chan Bond, él era Juan Bond. Mi hermano mayor, para mí era Roger Moore, me dice. Sí, cabal, es el de la época. Sí. Mira, yo decía lo mismo, man. Que para mí era Roger Moore hasta que me puse a ver las películas de él. Poco. Sí. Y... ahí está Zard. Pero igual esa película es... Magnificent. Ahí lo rasuraron para que se viera a ese nivel de penumbra. Voy a desinfectar la PC. Ya vengo. Pero no creo que es lo peor que haya visto a PC. Sí. La PC cuando estaba así y cuando salió. Solo es Apple. He visto peores cosas. Voy a buscar Avengers. Le sale vestido de osito el Avengers con el. ¿Cómo se llama? Avengers con Thurman. Este es, bueno, Sean Connery hizo el papel de Reyes en múltiples veces. Casi que si va a salir en una película del Ah, sí salió. De Robin Hood, lo que sea, él era el mero rey. Es que él sale al final de una de las películas de Robin Hood, pero cameo sorpresa, que nadie se lo esperaba. Surprise. I'm a Scottish. Por cierto, que hizo declaraciones en una ocasión que le dijeron, mira, ¿y por qué nunca hiciste el esfuerzo de eliminar tu acento escocés? No, dice. La actuación, lo importante es la transmisión del sentimiento, de la trama. El acento es lo de menos. Uh-huh. Ah, eso quiere decir que no. Es lo de menos. Ey, ese recién, recientona. I'll take Edgeworth for... O The Rapist. Nada que ver ese personaje, pero que ha cagado de la risa pensar que así podía ser. Busquen acaba los clips de Saturday Night Live de Celebrity Jeopardy, donde sale Sean Connery. Pero Sean Connery haciendo mierda al host. Pero no era, pero no era él. Que era, no, era uno de los del elenco haciéndolo. Papel, pero haciéndose pasar. Pero primero entendía mal todo lo que estaba escrito. Y era bélico con era antagonista con él. Con Trebek. ¿Cómo se llama? Trebek. Con el host. Y siempre era que no sé qué cosa, tal cosa, decía, eso es lo que maldito dijo tu madre anoche, Trebek. Y se ponía. Sí, siempre le buscaba pelea al Trebek y el otro. ¿Qué onda, man? ¿Por qué? Venís, cagas de la risa. Fíjate que en las películas geekas que sale. Un pequeño un papel en Time Bandits. Ah, sí, él era. Claro. Robin Hood. Fue Robin Hood. Indiana Jones. Él hace la voz del dragón en Dragonheart. Sí, de veras. Highlander. Él era. Diego, no sé qué. Era, tiene un nombre enorme. Era un acento. Un escocés haciendo de portugués. Un despide. O sea, Nandenberg. Bueno, la Liga Extraordinaria de Caballeros Extraordinarios, que fue su último rol, que no le gustó. Lastimoso. Y a nadie le gustó, pero él menos que otros. Bueno, en la Casa del Octubre Rojo, una de las películas que más. Esa no la vi. ¿Leer? No la vi. Buena, buenísima. El Nombre de la Rosa. Bien recomendada. El Nombre de la Rosa. Es buena. Investigación de asesinato en un monasterio medieval. ¿Ve? Bueno, y el papá de Indiana Jones, pues. Pues sí, el Dr. Jones. Sí. Buenísimo. Sí, ese fue un papelazo. Así que. Y la gatilla muy loca por actor secundario en la de Los Intocables. Los Intocables. Los Cinco Sables. Y contra Spider-Man. Bueno, otras noticias. Esta semana ha habido bastante crítica de la Mara, y esto es bien gringo, esto es bien cultura gringa, porque Apple compró derechos exclusivos del material de Snoopy, de Peanuts. Uh-huh. Entonces solo ellos están pasando el material existente y han sacado nuevas series animadas, cortitas. El problema viene que era una tradición en Estados Unidos que para estas épocas, comenzando con Halloween, después con el Día de Acción de Gracias y después para Navidad, siempre una cadena de transmisión abierta, de broadcast, pasaban los especiales y los pasaban en la noche y era una tradición. No es que toda la gente se sentara a verlos, pero tenían muy buenos ratings y los papás siempre aprovechaban de sentarse con sus hijos, que los más pequeños que no lo habían visto, para verlos con ellos. Pero ahora, como ya es exclusivo Apple, obviamente ya no, en los especiales ya no lo están pasando. Y ha generado un montón de crítica y se están firmando peticiones para decirle a Apple que sea flexible y dé permiso de alguna forma de que mayor cantidad de gente tenga acceso a estos programas. Estaba viendo aquí, ese salió en 1966, la primera vez. Y había sido transmitido todos los años desde 1966. O sea que es primera vez en 54 años que no. La CBS creo que era la... Fíjate que... No, es que los compraban los derechos. Era una cadena, los compraba como por 10 años y los podía renovar. O hay quien después llegaba y le ofrecía más. ABC fue quien tuvo los derechos en los últimos 20 años. Oh. 20 años. Mm. Pero sí, pero entre... No fue la... En esos 50 y pico años no fue la única CBC, ¿no? Bueno, un buen rato. No fue la original, la CBC, por lo menos. En favor a Apple, ellos han hecho declaraciones que dicen que los van a poner 3 días disponibles en forma abierta al público, pero tienen que ser a través de su plataforma. Está bien. Lo cual está bien, porque así estuvo un tiempo... varios shows que estuve viendo, por ejemplo este de Central Park, yo lo vi cuando estaban gratis en Apple TV. Ah. ¿Pero está gratis porque te dieron suscripción por comprar el teléfono o simplemente los liberaron? Fíjate que liberaron, me acuerdo que liberaron como 5 series y dijeron, vaya, este es el tipo de series que nosotros vamos a tener en el Apple TV Plus service. Oh my God. Entonces, para que tengan una idea, si les gusta, se suscriben o no. Ahora sí ya tengo el año gratis porque me compré el teléfono, el iPhone 11, ¿verdad? Y te daban un año gratis de Apple TV Plus. Pero es lo que les conté la semana pasada, que mis hijas estuvieron ahí viendo todos los shows y al final, no que las capturó. Vamos a TikTok. Veamos Quibi. Ah, no, ya está cerrando. Este ya le dieron en la nuca. Mala onda, porque ese chavo, según tengo entendido, era un heavy hitter de Hollywood, ¿verdad? Pero... De los que nunca le iba nada mal, que decía. Su idea de visualización en línea era totalmente en contra de toda la tendencia del... El lema que tenía en Hollywood era nunca se apuesta en contra de ese chavo, porque siempre le va bien. Y de Katzenberg. Tuvo su mal, tuvo su primer mala elección. Y bien mal. ¿Qué más? Hablando de películas de miedo. HBO ya había anunciado que va a sacar una serie basada en Hellraiser, la película de este Clive Barker. Clive Barker. Basada en un libro que él escribió, una novela, hizo la película y en base a eso hicieron otras 2 o 3 más, pero le estaban haciendo sin él, sin su participación. Hoy la noticia es que confirma que sigue la producción y que Clive se ha sumado como productor ejecutivo a la serie, y el que le está haciendo el showrunner, el que está dirigiendo la serie, es este señor Mark Verheyden, el de Battlestar Galactica. ¿Es eso sí, deletrealo? ¿Ese es Battlestar? No. Galactica tal vez. así que promete que va a estar buena. Nice. Dos más. David Ayer, el director de la película original de Escuadrón Suicida, finalmente ha hecho declaraciones bien directas en Twitter de que el estudio le modificó los primeros 40 minutos de la película. ¿Cuándo dio la declaración? Nada. Es... Ayer. Octubre 30. Este bueno, todavía no captó después que le expliqué el chiste. Es el lag de la comunicación. Lag mental. Sí, sí, es por el lag. Así que yo creo que no sé si estaba leyendo esa noticia hasta ahorita. Yo lo que entendí es que agarraron 40 minutos de su movie y de ahí alrededor de eso hicieron todo lo demás. Bueno, y que él estaba pensando algo bien serio y hicieron lo que quisieran, pues. Una casi comedia. Es lo que dijo, ellos cortaron y rearreglaron un poco más de 40 minutos de Escuadrón Suicida. Entonces ahí rellenaron con lo demás. A la onda. Bueno. Vale, bien, ¿quieren ver qué me regalan de Navidad? Oh, qué bonito está. Sí, qué nice. Pero chido. Fíjate, no es el que está a escala, porque hay uno que está... Ah, no era el Lego, era un action figure que está a escala de las figuras de 4 pulgadas. Esas. ¿Cómo se llama? Ese es el... Tiene enorme. Nombre. El Talon Crest. Talon Crest. No, es Razor Crest. Oh, Razor Crest. No es Talon Crest. Espérate. Mira, le tengo... Sí, Razor Crest. El de mando. Uh-huh. No me termina de gustar el diseño. Me gusta más que el Slave One, te soy sincero. ¿Ah? No, yo te va a hacer a mí chicharrón la lengua. Me gusta más que el Slave One, porque ese nunca otro. Me... Es que el Slave One era medio, parecía Facehugger, un poco así como medio raro. El look. Garba. Me gusta herejía. Más ese, ¿qué te digo? Y la última que tengo, en honor a los 30 años de Batman, The Dark Knight Returns. Uh-huh. Y está encargando a diferentes artistas que redibujen cada una de las páginas del primer cómic. Entonces. Que lo dibujen bien. Va a ser. No, ese fíjate que. Este era, sería Dark Knight Strikes Again, eso sí. Ajá. Es un homenaje, obviamente, y no sé cuántos artistas van a utilizar si quieren hacer, creo que quieren hacer uno por página. Por el momento ya confirmaron los primeros nombres. Hay como 10 artistas apuntados en la lista. Pues, suena interesante, pero no, yo no sé si... Me entusiasmaría. A mí no. En comprarlo. No, tengo el que se compra en 1000. Está perfectamente aceptable. Déjame ver. Pues. Tomemos este break para saludar a los que nos están viendo en vivo en YouTube. Ahí está DC Fulano, Alex Cerrato, 2FB, Carlos Díaz y Francisco Austria. Saludos a todos ellos que están chateando ahí. Hay un montón más. ¿Y los de Frapper? Los de Frapper ya los vamos a saludar posteriormente en la segunda mitad del episodio. Nomás revivamos Frapper. Resucítenlo. Yes. Yo creo que voy a comprar ese dominio. Lo vamos a Fapper, pero ponerlo bien, no vas a comprar Fapper, que es esta. No, ese es caro, ese ya no se puede comprar. No, no, ese creo que está activo todavía. Va a tener Sí. Me imagino que fue un chiste excelente, pero no se dio nada. Pues sí, ya no traje noticias. Así que... Señoras y señores, entonces. Sí, ya continuamos. Continúe. All right, señoras y señores, continuamos con un... Así es, es el momento de que Tico Man llene nuestra cabeza de basura con un 10 en 10, que por cierto estamos viendo si lo lanzamos como su propio programa en YouTube, porque todo el mundo dice que, bueno, la mayoría de los que nos escuchan el show dicen que cuando llegan al 10 en 10 dicen, ah no, eso sí lo tengo que ver en YouTube porque tengo que ver la foto de ese. ¿Qué están hablando? O sea, lo que están pidiendo es solo cortar esta sección y hacer los videitos de 15 minutos del día en día. No, lo que están diciendo es que no les interesa vernos a nosotros la hora y media completa. Yo quiero, y en nuestras caras. ¿Quién nos va a querer ver a nosotros? Pues sí, yo creo que podríamos ahorrarnos próximamente. Es que por eso es, porque en el día en día ponemos foto a algo aparte de nuestras bellas caras. Claro. Sí. Entonces, este es un día en día que me imagino que ya hicimos este. No sé si he repetido, pero ahí va. Es 10 en 10 de asesinos de películas de slasher. Oh, así que sí, me suena. ¿Ve que sí? Pero bueno, asumamos que no. Asumamos que no. Entonces, el primero, que es el tema de este episodio, es Freddy Krueger. Ahí está. El carepita. claro, y piso, ¿no? Eso, es lo que le hace la masita ahí a los. Se le sienta. Pues sí, Freddy Krueger, ahí está. Sí, de este lo vamos a hablar mucho porque ya vamos a hablar de vamos a ver un montón. Sí. Se tardaba un montón en que le pusieran la maquillaje para la película. Los peperones. Solo le aplastan una pizza en la cara. No, pero ese era. Se tardaron tal vez cuando están filmando la quinta, sexta película en esta, la primera. A duras penas le pintaron algo. Mira, yo creo que primero filmaron la escena en que le prendían fuego y después de eso ya dejaron. Ese era, así quedó el actor. Ahí salió más barato todo. Con ese presupuesto le prendieron fuego de verdad al tipo. No, la misma mascarita le pusieron. La mira, y demasiado falsa, bueno, se miraba al principio la máscara, pero a medida avanzaba el tiempo decías, qué vergüenza está viendo ahora. tiempo. A ver, el número 2, Michael Myers. Oh. El de la franquicia de Halloween, que aparece en la película de John Carpenter. Se le ve la cara, pero cuando está niño, después de que ha matado a su hermana mayor, después regresa a matar más gente. Nunca sabe su motivación más allá de que él es evil, le gusta matar. Este es el que se escapó del manicomio, ¿verdad? Ok. En el remake, bueno, no, en la continuación que hicieron el año pasado, creo que fue, lo dejó escapar el doctor. Pero no hubo una donde supuestamente era la mamá de él, que no era él. Después ahí le hace retrocontinuidad y que él es hermano de la Lori, que por eso anda obsesionado con ella. Uh-huh. Pero en la primera él básicamente quiso matarla porque ella es la siguiente casa que estaba ahí. Ya está en el vecindario. Era, no era como que yo a esta la voy a matar, sino que ¿quién mata? Esta bicha. Esta que va aquí. Tiempo. Que siento que es más. Y este era también de los que eran así tipo invencibles, que los prendían fuego, los disparaban miles de veces, sí. Y él seguía ahí caminando. Sí. De ver el número 3, hablando de invencibles, que está Jason Voorhees. ¿Y este qué onda? Este desde el fondo del lago salió para matar. Fíjate que la primera película, famosamente, él no fue el asesino, sino que la mamá era la asesina. Porque la mamá estaba enojada porque el hijo se había muerto cuando dos consejeros del Camp Crystal se habían ido a hacer de lo suyo por allá a juntar ingles y no había y no estaban viendo a los niños nadando, entonces se le ahogó el bicho y malditos por andar cogiendo. Entonces después empezó a matar gente, pero después ya de la 2 en adelante ya es él, pues. La máscara de hockey la usa hasta en la 3. En la primera no se veía porque era la mamá. En la segunda era él, pues, pero no, pero así, creo que usaba un saco en la cabeza o algo así. Fíjate que yo pensé que la máscara era desde el inicio, ¿no? Pues no. Buen trivia. Ah, me gasté el trivia, demonios. El número 4. Pinhead, aquí está el de Hellraiser, que como está diciendo Julio, es de una novela de Clive Barker, pero en la novela nunca dicen el nombre, sino que solo describen como el Hell Priest, o el Cenobita, o el así, solo le dan una descripción, y después medio lo mencionan de forma oblicua, no, ahí está el sensei. Esta no la pude terminar de ver, pero no por el miedo, sino que era muy cruda. Bueno, el nombre de Pinhead fue puesto por la mara que hizo la película. Uh-huh. Es que Julio de chiquito miraba Cinema. Pero After Dark. ¿Y qué andas con los clavos? También. ¿Por qué tenían los clavos? ¿Por qué le gusta el dolor? Lo que pasa es que este no es un humano, ese es un demonio. Oh, es un cenobita. Claro, todos los demonios tienen clavo, ¿verdad? Uh-huh. No, los cenobitas tienen clavo. Ah. ¿Y de qué están hablando? ¿De los monstruos de los 80s o qué? Prácticamente. De estos asesinos de ese tipo de películas. Asesinos de slasher films. Esa no es slasher, realmente. Dale, es el diablo. Es de medio. El número 5, esta se llama slasher, es Candyman. Que por cierto es otra creación de Clive Barker. Está basada en otra historia que él hizo. Este es el fantasma de un hombre afroamericano que está en una relación prohibida con una mujer blanca, con una chele, en el siglo XIX. Entonces lo mataron, le untaron miel encima y dejaron que lo picaran vergo de abejas. Las abejas no pican por buscando miel. Bueno. Murió envenenado. Entonces... El oso que venía después, que lo mató. No, las abejas. El gancho en la mano no sé dónde salió, pero la cosa es que es invocado si decís 5 veces su nombre frente a un espejo. Tienes que decir su nombre frente a un espejo. Su, no, pero el nombre. Hombre dulce. Candyman. No, porque no tenés espejo enfrente. La cámara cuenta. La y cámara ese, ¿cómo se llama? Bloody Mary. Él y Bloody Mary, como que. Se están peleando todavía los derechos de la invocación. Se pelean así el territorio de espejos. Sí, todo el mundo. El número 6, Chucky. De Chucky. El mero Chucky. El Chucky. Y ese sí es el verdadero Chucky. Sí, imagínate, hubiera pasado. Este es el espíritu de este asesino que se llama Charles Lee Ray. Que lo hieren mortalmente, entonces él transfiere su alma con un ritual vudú hasta este muñeco, y él lo que busca es volverse a ser humano. Entonces se imagina que hubiera sido un Transformer o algo así. Solo era un muñeco, no es que todos los choquen. Un muñeco, así. Correcto. Uno, nada más. Y es un buen asesino porque tiene tres nombres, como todo asesino que se... No, pero este a mí me caía mal esta muñeca porque le da una gran ayuda para que este muñequito de 30 centímetros le mate adultos, mate gente así. O sea, tienen que hacerle una ayuda increíble. Ah, igual habla mal de ti el hecho que la hayas analizado tanto como para encontrarle. Sí, yo le corregía los asesinatos. ¡No, hombre! ¡Qué Después que salí del hospital, me dijeron que eso era malo. Deja ver, el número 7, Leatherface, que está en la foto de más alta resolución que encontré de este tipo. Texas Chainsaw. Y eso es porque la película era así, en esa calidad. La película era filmada cuando todavía que dentro de la cámara había un pájaro así con un pincelito pintando así, como los picapiedras. Fíjate que este era en la película era él y su familia. O sea, este no era como que por su propia voluntad estaba matando toda esta mara, sino que era toda la familia y él era el más temible. Usualmente él le decía, va, anda a matar a ese. Y ahí va. Pero no era solo él el macizo ahí. Sí, ahí está. Sí, creo que le hicieron por $12,000, una onda así. Ah, por nada. Y solo una fue esa, ¿o hubieron varias? No, hubieron varias. Y han habido remakes y todo. Han habido por lo menos dos. Ah, no, aquí está. El budget, excedieron su budget. Fue arriba de los $60,000. Por el precio de un buen carro, sí. Pero dicen que ya, de lujo. Que ya con después de haber... acotejado diferentes fuentes de la mara, cuánto les costó en realidad, llegaron a la suma de $93,000. Ah, pues dos carros. Sí. ¿Cuánto era? ¿Tiene esa motosierra? No sé cuánto. Hay algo era. Chiquita, no da tanto miedo. Era de juguete. O sea, si la foto no fuera en blanco y negro, la vieras que es rosadita. Bueno, el número 8. Nerf. Número 8, Ghostface. Está Scream. The Scream. Bueno, esta foto no es de Scream, esta es de Scary Movie, obviamente. Pero es casi la misma máscara, basada en un en la pintura de The Scream de Edward Munch, ¿cómo se llama el chamaco ese? La onda es que estaban probando, iba a ser una máscara de payaso, supuestamente, estaban viendo cómo lo hacían, y en lo que estaba una chamaca buscando localidades a donde filmar la película, vio esta máscara que ahí la tenía, era parte de un disfraz hecho por una compañía que hacía disfraces, y puta, dije, ay, esto está bien vergonzoso, entonces se basaron en esa para hacer la máscara del malo. En Scream y todas sus secuelas, no, el villano no es el consistente, sino que es el disfraz que ocupan, porque siempre lo van cambiando. Ahí está el borre. Axe, este es Product Placement, Dorito. Deja ver, número 9. Sadako Yamamura, lo que estaba preguntando el. Julio, tampoco es un slasher. Pero bueno. Ah, pues de medio. Dios, pero además la mira, cumple los criterios de que es indestructible. Ha aparecido en como 3.000 secuelas, de las cuales la mayoría son japonesas. Y mata gente. Entonces, esta es el espíritu de una bicha que se llama Sadako Yamamura en Japón, Samara Morgan en la versión gringa y Park Eun-soo en Corea. Uh-huh. Ella era psíquica y su poder era la fotografía espectral, o sea que ella proyectaba su mente y podía así proyectar imágenes a fotos o en este caso un videocassette. Y puta, estaba leyendo de las secuelas japonesas y puta, también se fusionó con un virus que no sé qué y que infecta a la madre y que por poco aliens meten. Bueno, no solo espía. Y el número 10 es Billy Lenz de la película Black Christmas que la hicieron en 1974. Híjole, ¿y si te fuiste al fondo del barril? Aquí me fui el mero origen, porque este lo ponen como de los primeros, o por no decir el primer asesino de películas slasher. Wow. Porque cumple varios de los criterios. La película se llama Black Christmas porque toma lugar en Navidad. No porque el tipo tenga un tema así que se viste Santa Claus o algo así. Pero básicamente no se le ve en la película, esto es lo más que se ve. No lo agarran, no sabes su motivación, solo sabes que mató un vergo gente y wow. Ya, pues el nombre se sabe hasta que hicieron un remake ya hace varios años. Ahí se lo inventaron. En el 19. Ahí le hicieron un backstory, pero sí medio mencionan un Billy por ahí, entonces la mano lo conocía como Billy, entonces ya después le hicieron todo el backstory. Wow. Ahí está, buenísimo, Ticomán. Gracias histórico. Por el 10 en 10. Ahora, señoras y señores, Julius nos va a comentar acerca de un cómic leído esta semana, así que adelante, Julius. Mira, hoy costó encontrar algo de qué hablar, así que vamos. Es que no hay cómics. Hoy brevemente. De Batman, a pesar que hace poco. Ay, aburrido. ¿Verdad? ¿Qué pasó con él? Ay, no quiere presentar este volado. Ya ves, hasta el programa sabe que es mucha burra, ¿verdad? Ahí está. Avísenme si ya lo ven. Aún no. No. No. No. No veo cuatro Jokers. No. Solo veo los chicos. No. Sure. No. Esto no. En la versión de audio va a ser sí. Sí. Sí. Está bien. Ya lo habíamos visto. Joker World, ¿no? Sí, ¿no? Hicimos un programa de eso, Julio. Sí, no, este es el epílogo prácticamente del Joker World. ¿Y para qué queremos más de ese? De las cenizas del Joker World, dice. Es que en este issue queda desmayadito Batman. Es muy interesante, le ponen un poquito de acción gracias a que invitan al grifter. Al grifter. Y es importante. Se me había olvidado que es parte del universo ese. No lo he usado en años. Es que mira, después del Rebirth, no habían utilizado a ninguno de los personajes de Tupac. Entonces no se sabía a ciencia cierta si eran parte del universo. A pesar que hace poco hicieron un relanzamiento de Wildstorm con... Ay, lo escribió Ellis, Warren Ellis, que ahorita no, está... Pero no era dentro de la continuidad de ese... Pero no era, correcto, no era dentro de la continuidad y hizo un relanzamiento de un año. Bueno, el cómic que se echó durante 12 meses. Pero bueno, en este cómic lo presentan, la clásico encuentro, que lo primero que hacen, se ponen a pelear. Buena la secuencia, este doble página, tú puedes seguir muy bien los movimientos, la coreografía de la pelea, y ves que van de tú a tú. Lástima que al final los separan, no ves el resultado de quién hubiese ganado, aunque el Grifter tenía al Batman con la pistola en la frente, iba a ser difícil que saliera de esa. Y al final, en el último página del cómic, se vuelve a encontrar al Grifter y Batman le dice, mira, yo sé que vos no estás aquí trabajando realmente como guardaespaldas de Lucius Fox, que es el trabajo que supuestamente tiene. Tengo un mensaje para tu verdadero jefe. Dile que yo sé qué es lo que está haciendo su empresa, Halo, y que no tiene permiso de entrar a Ciudad Gótica. Este es sigue siendo mi ciudad. El resto se dedica a plantear cómo queda Bruce Wayne, Wayne Enterprises, Lucy Fox después del Joker World, porque todos los fondos que el Joker le había robado a Wayne Enterprises, los logró devolver, pero no directamente la transferencia a Bruce Wayne, sino que se los depositó a Lucius. A Selina Kyle se lo puso. Así que ahora... entre Lucius y Bruce se ponen de acuerdo que no puede Lucius devolverlos porque Bruce está bajo la mirada inquisitiva de un montón de organizaciones del gobierno por el tema económico y de impuestos. Así que Lucius va a tener que seguir manejando los fondos, Wayne Enterprises va a seguir operando, pero van a sacar a Bruce de la junta de directores. Y de hoy en adelante ya no va a tener a su disposición toda la tecnología de las empresas ni los fondos. Así que de repente hoy vas a tener un Batman de los boches. En un Toyota Tercel va a llegar. Ya le digo, puedes andar tu carrito, pero si se te daña, vos lo vas a tener que... Voy a comprar carro. En los estados de encontrar 500 bolas en tu historia. Ahí. Oye, y que le dura lo mismo que... Le dura lo mismo que le dura un batimóvil. Ya, yeah, igual. Es un cambio bien interesante que a mí me gusta porque yo creo que a propósito habían abusado del nivel de tecnología que ocupaba Batman en los últimos 5 o 6 meses, que salía con drones que ocupaban inteligencia artificial, trajes que te hacían de todo para cada ocasión. Yo creo que va a volver un poquito algo a las cosas más básicas y espero que aventuras más inteligentes y de destreza física pura de él y no de gadgets. Está bien, me parece. El otro nuevo número uno que acaba de salir, este salió en septiembre, es de la Black Widow. Ah, ya que no sale la película, por lo menos sale el cómic. Sí, yo me imagino que lo tenían listo desde... esperando la película de hace tanto. Y revela todo sobre la película. Como vimos en la película, comienza. Comienza cabal con la única manera en que pudo haber terminado la película. Es como que se murió no sé quién, vivió no sé cuánto, no sé, todos los spoilers ahí. Fíjate que este cómic comienza con una... está terminando una misión en compañía de Hawkeye. Que por cierto, por algún motivo, no se están llevando bien ahorita estos dos. Con Hawkeye. Tiene problemas. Entonces, la Black Widow le da a la Natasha el reporte de la misión al Capitán América. Pues se va a su apartamento. Esta secuencia me gustó porque es como te muestra su forma de vida de una espía bien básica. Que simplemente llega a su apartamento y ve que la luz de hay luz en la ventana de su apartamento, entonces dice, ok, hay alguien. Sube y hace cosas bien básicas, como quitarle el foco a la lámpara del pasillo para acercarse en oscuras, revisa que en la ella tiene un scotch pegado en la puerta, en la parte baja, y ve que está roto. Entonces confirma, alguien lo ha abierto. Alguien entró. O sea, después el scotch, porque son bien baratos. Y entonces entra por la ventana, pero igual, alguien le estaba esperando y le disparan al cuello. Supuestamente la duermen, pero cae por la ventana. La siguiente escena solo te dice, 3 meses después, ella es una arquitecta que está trabajando y revisando planos de un edificio nuevo en San Francisco. Qué buena droga que le metieron. Entonces, esta secuencia se las muestro todas porque me parece, el dibujo me gustó y me gusta la reacción de la gente. Ella les está llevando café a los demás ingenieros. Un pedazo de cartulina se va a caer por el borde, que están en un piso, ¿qué? 30. Y ella simplemente que no se vaya a la basura y se para en el borde como si nada. Y el resto de la mara está, ¡ay! Casi se nos va la arquitecta. Esto es, no sabes qué están viendo por la espalda, dicen. Sí, a ellos no les importaba la cartulina, ya lo que estaban viendo era. Iba a caer en el suelo, le cortó, se iba a agachar. Mira, es puro Janet García. Y lo último que te dicen es, el resto de los Avengers no saben que se ha hecho la Natasha. Y el primero que obtiene una pista que está en San Francisco es el Hawkeye. Entonces, te quedas con la gran duda. ¿Ha perdido la memoria o le han lavado la mente o está en una misión undercover? Bien, bien raro. Realidad virtual. Está en The Matrix. Está bien. Bien undercover. All right. Muy bien, buenísimo. Fíjate que cuando estaban hablando de que el dinero, como decía el Tico Man, el dinero de Wayne Enterprises se lo habían dado a la Selina Kyle, pero para que no siguieran la pista, se lo pusieron en el OnlyFans page de la Selina Kyle. All right. Lo hicieron Bitcoin todo. Sí. Muy bien, señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con comentarios acerca de El Mandalorian, que ya vimos el primer episodio todos. Con spoiler, por favor. Con spoiler, así que va. Danger, Will Robinson, danger. La alarma. Alarma. A mí me gustó. Estuvo chivo. Sí, estuvo bueno el episodio. Sí, estuvo chivo. Mi esposa, para variar, estaba... que cada vez que salía el Yodita, ¡ay, qué cosita más linda! Que no sé qué, no sé cuánto. Yo estaba igual, no te miento. Pero no hizo nada el Yodita. Esta es realmente historia de... Sí, estaba observando. El mando. Sí. Pero me decepcioné porque estaba esperando que saliera Lando Carlisio. Y entonces dijeran, ¡mando, el Lando! No. Sí. Todavía hay tiempo. Bueno, todavía nos dimos cuenta que a todos final los Mandalorians les dicen mando, ¿verdad? Sí, eso no me gustó, ¿sabes? Pero bueno. A mí me gustó, pero sí sentí que mataron la sorpresa. Porque por lo que te habían dado en la serie, sí, y te lo vinieron diciendo desde el principio de la temporada, que vos ya, desde el principio del episodio, que vos ya sabías, ah, puta, ya vale, Boba Fett. O sea, no fue aquello como. Y lo tenemos. De repente lo hubiera visto al bicho. Ajá. Ahora, pero, cuando. Pero sí, eso es lo único. Cuando que sale la armadura. Y te cuenta la historia, o sea, que se quita el casco de un solo decís, ah, no es. Sí, no es. No es, ¿verdad? No es Mandalorian. No, desde que lo ves que le queda pura cuturina. Sí, le queda así como que está en Palm Beach, pero así enseñando el ombligo. Y el paradito. Pero mira, esa es la de Boba Fett, ¿verdad? Sí. La armadura de Boba Fett. Pero no le quedaba bien. No, sí. No ves que hasta le pegan el backpack y se le dispara el cuerpo. Es la de Boba Fett. Y el backpack estaba reparadito. Ajá. Sí, sí, sí. Mira, yo quiero ver un video así, las aventuras de Boba Fett, donde así, en todas se pega así en una puerta o algo así, el backpack, el jetpack. Sale como que es salvador el hijo de puta. Sí. Ah, buenísimo. Bueno, la cosa es que, llega a su pueblo ahí porque le han dicho que ahí está. Otro Mandalorian. ¿Qué te pareció la primera pelea con el primer el primer malo, que están los Gamorrean Guards ahí peleando. Buena. Estaba chido, ¿verdad? No, se miraba bien sequito los Gamorrean Guards, te soy sincero. Sí, se veía. Es que esos eran profesionales. Se miraban bien como chamaco fornido pintado de verde. Sí, pero se movían mejor que los gamorreanos antes. Se veían más tiesos que a ver qué ver. Sí. Pero igual, yo lo hubiera preferido ver más chovis. No pagaron dos tonos de verde, no, que era un solo tono de verde todo, pero me acuerdo que los de la película era como que les hacían como detallitos en la piel, verrugas. Se miraban más musculosos. Mm-hmm. Eran más gorditos. ¿Sabes? El cíclope ese con quien habla el mando era John Leguizamo, por cierto. Uh-huh. La voz. Por lo menos la voz. No sabía. Y ahí vieron. Se fijaron en la moto que andaba el otro chavo. Ah, que era un motor de los Pod Racers. Parecía motor de Pod Racers. Y podía ser el de Anakin, porque era igualito. Yo lo vi igualito al de Anakin. ¿Qué más? Otro easter egg es que en episodio 4, yo no sabía, eso lo leí. Cuando la primera vez que sale Obi-Wan, que asusta a los Sand People. Él le dice a Luke, sí, es que estaba haciendo el grito de un dragón. Great Dragon. Que por cierto, aquí tengo la enciclopedia Star Wars. Ajá. Y me puse a buscar el Great Dragon. Esto es la información que había previa a que Disney mandara al carajo toda la... Está mirando, yo investigo para esto. Aquí está el Great Dragon, está justo. Nosotros contratamos a Tico Man. Ahorita va a dar el Evangelio según. Abran su Biblia, la página número. No, mira, está abajo del el comandante, el Deputy Commander Kraken. Aquí está, con dos Ks. Vuela. A ver, léete lo que dice el dragón, pues. El dragón no dice nada. Yo también tengo una mesa que estoy ahí, ya voy a buscar. No dice Great Dragon, dice son reptiles carnívoros grandes y salvajes que viven en las montañas que están rodeando los Jundland Wastes, ¿cómo será? En el desértico Tatooine. O sea que pega. Los dragones continúan creciendo toda su vida y nunca se hacen más débiles con la edad. Su piel es café amarillento. Tienen tres grandes cuernos en sus cabezas y caminan en cuatro patas. No dice nada que sean como los gusanos de Doom. Pero dice aquí: el buche contiene perlas de dragón altamente valiosas. Es lo que saca. Las perlas que encontraron. Y hay una ilustración. De una perla. Aquí está. Un dragón de Komodo disfrazado que tiene. Pero mira, el detalle de la perla me gusta. Por lo menos explican qué es lo que se vio ahí al final. Sí, porque mi esposa estaba pensando, y ese es el material que ocupan para hacer el Beskar. Y yo, no lo creo. ¿Te acordás que yo pensé que era un huevo? En el episodio 2 o 3 de la primera temporada es lo que pasa, que son unos huevos. Mira, eso entiendo que es un historial también, de que en algún juego, no sé dónde leí, que en algún juego matas Great Dragons y le sacas perlas. Entonces, ahí tal vez del chat nos corrigen o nos mandan el comentario. Y otro dato es que el famoso grito del Great Dragon que hizo Obi-Wan lo han cambiado en cada nueva versión de las películas que han hecho porque nunca le gusta el grito nunca le gustaba el grito a George Lucas. ¡Cocó! ¡Cocó! ¿Cómo era el pájaro come hombres? pero chivo, lo que vos decías, Sensei, del posible spoiler era la forma en que tenía que disparar el cohete detrás de la espalda, que tenía que agacharse. Porque si se ponen a pensar, este movimiento no lo tenía por qué hacer. ¿Por qué? Simplemente tiraba el cohete O sea, ah, hacia arriba. Pero así lo hizo. Ajá, es todo. Así si lo tiraba hacia arriba, podía. No, yo le echo la culpa que él no era su armadura, no tenía práctica para usarlo. Sí. No, no le sirvió el entrenamiento de los. Lo que pasa que tenía como tutoriales. Como la armadura no le quedó mal la primera vez que lo disparó así, nomás le pasó llevando el casco. lo probé dentro de la casa. Es que porque el muñequito solamente tiene 5 puntos de articulación. Entonces, para jugar con él, tenía que bajarlo. Uh-huh. Entonces, cuando yo vi eso, bueno, y la otra es que por fin vimos el cohete funcionando. Yo no sé sí, si... Sí, se vio en Ataque a los Clones. Es cierto, ok. Bueno, fíjate que estaba leyendo también que la figurita de Boba Fett sacaron inicialmente un prototipo de la figura que sí disparaba. Tiraron. Sí. Pero dijeron, este le va a sacar el ojo a algún bicho, porque los gringos, ¿sabes? Y entonces mejor lo retiraron del mercado. Entonces ahorita parece que todavía se encuentra por ahí alguno que otro. Y es carísimo. Mira, yo tengo el que tiene fijo el cohete, por ahí anda. Otra cosa que... Mira, sucio. No tiene, pero... Listo para disparar. Otra cosa que fue como un callback era el hecho de que supuestamente el dragón este vivía en un nido de Sarlacc. Entonces, que supuestamente se hartó al Sarlacc. Sí. Fíjate que yo entiendo que hay vergo de Sarlaccs. Así como lo mencionaron ahí, yo entendí que el Sarlacc también es una especie. Ajá. Lo cual me sacó de onda porque le habían dicho como que esta fosa que está ahí es el poderoso Sarlacc. Tal vez la especie era gusanotes, pero este se llamaba Sarlacc. Ese les quedaba cerca. Y sí, pero te da la pila, o sea que si este dragón hijo de pistola se mató al Sarlacc porque se lo estaba comiendo. Es que eso solo viven así con la boca para arriba, ¿no? No ven nada, amenazas de los lados. De ahí es que pudieron haber sacado las... De un Sarlacc muriéndose sacaron la armadura salió vivo. Eso les queda explicar, ¿ve? O sea, ¿cómo salió Boba Fett sin armadura? O sea, que lo... Te chuloneó para salir, o salió y dijo, no, esto ya... Ya me retiro. Verga, esta mierda se me quitó. Ya vi demasiado. A mí algo que me llamó la atención fue que... Lo encontraron los yagües, lo chulonearon y lo dejaron. Digamos que no es Boba Fett, vaya. Ah. Pero que el temor era Morrison. Al final, tiene un arma de los Sand People. Tiene un Gaderfe. Cierto, cierto. Algunos están especulando que estaba dentro del grupo de Tusken Raiders. Ah, te imaginas. Qué interesante. A mí me sacó. No lo voto, pues, porque sería chivo. Uh-huh. Sí. Pero sí, ¿por qué? Disfrazado. Si lo estuviera viendo así al otro Mandalorian entre los Sand People mientras el Mandalorian haciendo. Y el otro, jaja, yo lo entiendo. Uh-huh. Y mire, como este cabrón, y este donde aprendió. yo me estoy. Yo me estoy haciendo el que le entiendo. Ay, así solo decía. Como hacemos en clase en la universidad. ¿Y qué onda con el actor que hace de Boba Fett al final? Es el mismo de las... Sí. La... Que no lo tenía arriba. Pues. El mismo, el que hizo Jango Fett. Y lo interesante es que en Clone Wars y en Rebels ya se vieron... Los clones que han quedado vivos y están mucho más viejos que los que como aparentó ese en esa imagen. Es que son clones. Entonces, la edad pega, pues, la edad pega. Cabal, porque este era menor y los clones, además de ser mayores, acuérdate que tenían aceleración de edad, o sea, seguían envejeciendo más rápido. Entonces, otros dicen que. Para que... mí está vivo, ya vos, oficialmente. Sí, sí, sí. Ya. Otra especulada, pero eso no me gusta, es que es el, ¿cómo se llama el de Clone Wars, el que tiene barba? Rex. Que él es el Captain Rex. Pero no, es Boba Fett. Rex ya está muerto. Mucho más viejo, mucho más viejo. No, que lo digo, pero mucho más viejo. Sí, estaría. Si no es Boba, tiene que ser, o sea, Boba Fett por la edad, como es el Brito. Supuestamente Rex es el que anda peleando en el regreso del Jedi barbado blanco. Ya, ya, ya está bien, bien viejo. ¿En dónde regresa el Jedi? En el regreso del Jedi, entre los soldados rebeldes, anda uno tiene barbado blanco. Está con los Ewoks. Y ese ya lo, ya lo confirmaron que es Rex, y así salió en las últimas temporadas. Y ya confirmaron ya, por parte de Lucas. O sea, no es la madre especulando, ¡ay, un barbudo ahí es! No. Toda la galaxia solo hay uno con barba y Rex. Sí, no, ya lo confirmaron. Que lo... ¿Verdad que, no, que al de solo un ojo se murió porque reventó la luz y ahí se acercaron los animalitos? Sí, eran así como los de Pitch Black, que solo se acercaban cuando estaba oscuro. Bueno, a mí... Iba a salir Riddick ahí. Yo sí, quiero ver los de Y no me aguanto por ver cómo continúa. Y vives en una ciudad que tengas de esos animales que se acercan cuando estás todo oscuro, solo pones un foco. Un foco. Mira, no, el planeta se había hecho mierda, pues no es como que alguien está poner focos porque estos animales. El plan original ir a cazar al dragón, que va el fulanito solo con la. Sale. Y yo decía, corre, a mí me vale que la cabeza esté ahí amarrada, que yo sea corre, y corre para los lados, que sea, no para. Y se lo fue la prometeo de huir del peligro. Se cae como que es chica sexy en persecución. Y vos, puta, sand people que han vivido aquí toda su vida. No, pero fíjate, eso ese detalle estuvo chido también, de que los Sand People, por lo menos lo que lo había visto en toda la saga, había sido un antagonista, salvajes, solo para matarlos, ¿verdad? Pero aquí, o sea, le logran agregar un poquito de capa adicional de complejidad a los Sand People sin tanta paja, pues. O sea, chivos, ahora yo quiero una figurita de los otros. O sea, son gente con quien pueden negociar y que tienen sus tradiciones y cultura. Entonces, no, y si te fijas hasta el trato que hicieron, a mí me pareció el trato más sensato que he oído en la vida, ¿verdad? De que va, ustedes se quedan con esto, lo matamos, nosotros con esto, no los vamos a volver a atacar a menos que ustedes nos ataquen a nosotros. No, pues sí, claro. Entonces, no, o sea, súper chido. Me impresionó lo de los efectos, o sea, esta vez ya sabía, o sea, ya vimos cómo se filmó, ¿verdad? Así sabemos que tienen las pantallas y toda la cosa así. Entonces, en mi mente estaba así como tratando de ver cómo habrán hecho esto, no, pero se veía súper bien. Bien bonito hecho, bien, bien filmado. Y al final la explosión del dragón, uy, chivísima les quedó. Buen efecto. Sí, pero ¿sabes qué? Es lo malo de saber cómo se hace el pastel, porque a veces me perdía yo las escenas tratando de ver esos detalles, y más básico, ahí termina el escenario físico y ahí comienza el... Y la duración de las tomas. Simples. La duración de las tomas. Mira, se tardaron tanto en caminar de aquí para acá, porque yo estoy seguro que hasta ahí es el stage. Entonces, paso más se pega en el... Ajá, entonces... A mí me vale. Mira, y según ustedes, el esqueleto que se ve en episodio 4 cuando va caminando Citripio. Ah, Citripio. Será un... O sea, que se pierde. Un dragón. Bastante, sí, ya dijeron que sí. Ya dijeron. Pero era uno bebé. Era uno pequeñón, ajá. Aún así era Vinchol. Bueno, el R-54, ¿verdad? Que finalmente... Ah, quedó. Es un guiño, sí. Era, bueno. Y viste, y que está quemado. O sea, no era un R5 normal, era el robot. Era él. Era el robot, o sea, que iba a comprar el papá de Luke, que es reviente, que por eso compran Artudito. Que en el universo, las historias que mandó a la chingada Disney, te habían dicho que ese robot era sensible a la fuerza. Entonces sabía, tuvo una visión del futuro y dijo, no, tiene que quedarse Artudito con él. Y él solito se reventó el diodo. Y la otra es, ¿por qué le dijo el bicho, yo no arruiné la armadura? De Boba Fett. Porque estaba jodida. Así la encontró y todavía se volvió a joder. Masticada por el Sarlacc. No le vayan a ir a buscarlo a él porque la arruinó. Bueno, hoy sí. Y no, está chido. ¿Qué mierda le dio? Vale madres, Freddy. No, mira, la única queja que tuve es que al inicio el Mandalorian a toda la gente les explicaba: sí, yo tengo que ir a dejar a este niño a este su planeta, por eso necesito encontrar a más Mandalorian. Que solo decirles: mira, ¿dónde hay Mandalorian? ¿Y para qué puta les das la explicación? Así me pasa a mí, explico mucho. Claro. Bueno, es lo único que dije. Pero estuvo buena, a mí me gustó y estoy esperando la siguiente y definitivamente ahí la vamos a comentar también. Y ahora sí, señoras y señores, es el momento de avanzar porque nos queda poco tiempo para hablar acerca de... Vamos a contar todo. Carne, carnita, carnita para ti. A ver, la carnita de este episodio es Nightmare on Elm Street, que en español es que la pesadilla al final de la calle de Elm. La pesadilla en la calle del infierno le pusieron. El infierno, así era la traducción oficial. Va, si vos vivieras en la calle, la avenida se llamara Avenida Infierno. No, yo no sé si me quedaría a vivir ahí. No, ¿cómo es que llegaste? Es que, es que te aceptas trabajar para... Era Elm Street, pero antes decía... El mero infierno, y se cayó esa parte del mundo. Bueno, fue por New Line Cinema, aquí pueden ver el font de los 80s, futurista. Para hacer un comentario, la película esta, bueno, la sacó New Line Cinema, obviamente, como pueden ver ahí. New Line Cinema, hasta que salió Freddy, hasta que salió esta película, había empezado como una distribuidora de películas extranjeras. Traía películas a los estados. Después tenía poco de haberse hecho productora de películas. Aquí ya ellos hacían sus propios movies. Y esta le fue tan bien que ahí se pudieron realmente establecer y expandir, ¿verdad? Porque la Nightmare on Elm Street costó aproximadamente 1.8 millones. O sea, menos de 2 millones. Y sacó 57 millones en total. Las hicieron. Hasta que fue un hitazo. Entonces, por eso por mucho tiempo a New Line se le conoció como la casa que construyó Freddy. Por todo el éxito que tuvieron. ¿Y ustedes la vieron en el cine? No. Salió en el 84 y yo tenía 10 años. En estaba esa, muy chiquitita no para verla. Yo aún creo que no la sacaron. ¿La trajeron, Roberto? No, es que... ¿verdad? Yo estoy seguro que vos, Brito y yo la vimos en Cinemax cuando la estrenaron en junio del 85. ¿Verdad? Yep. No, ¿qué? Junio del 86 fue. Junio del 80, ya saliendo del colegio. Sí, 86. Pero en noviembre del 85 ya había póster de Freddy. Y nadie sabía de qué se trataba. No era como explícito el título de Pesadilla, o sea, en la calle del infierno. O sea, la trajeron bien tarde, como que se dieron cuenta que gustó lo suficiente y se animaron después. Y estoy seguro también que la segunda parte también la vimos todos en Cinemax. Ya partió la tercera. Ya, no, la ya tercera la vi en el cine. Ya la tercera ya salió en el cine. Sí, y esa me acuerdo que la fui a ver en el cine. Bueno, impresiones era mala. Básicas mías. Ya no me dio miedo, obvio, gracias a Dios. Porque la primera vez me hizo socar al punto. La primera vez me dio miedo. Puta. Cambiar de canal. Con el ositos. Yo la vi así. Pero en esta ocasión, las escenas icónicas me siguieron sorprendiendo. La primera muerte de la Tina, creo que es la mejor de toda la película. Todo lo que le pasa y ahí es donde te venden la idea de que ella está en una pesadilla y le está sufriendo lo que lo que le está pasando en la pesadilla. Qué ruda se vio. Eso, Tico. Gracias. Que el efecto sencillo de vamos a hacer este cuarto al revés. O podemos dar vuelta a la cámara. Sí, pero se vio bien. Mira, y... es físico, qué bueno, práctico. Ah, o sea, son efectos prácticos, sencillos, pero bien filmados, que chido. Porque aquí se ve como se ve la rotoscopiada que le han hecho al brazo del tipo, se ve así el borde demasiado definido. Porque sí se ve al novio de ella, así como que, no, Tina, ¿qué estás haciendo? Bájate el techo. Bájate el techo. Mira, pero después de esa escena, a mí me dio risa policías, paramédicos, lo que sea que se la llevó a la bicha muerta, hasta se le sale el brazo así. No, y también eso que cómo, no entendí cómo sospecharon del tipo, o sea, realmente era el único sospechoso, pero cómo dijeron, no, este tuvo que haberla matado, si hasta dejó huellas de sangre en el techo, pues, o sea, tendría el tipo que haberla así rajado y después puesto sobre el techo. O sea, jugó cerdo araña con él. Bueno, solo pequeños comentarios. Puta, qué bichito estaba. Johnny Depp. Introduciendo Johnny Depp. Y al fin lo vimos sin maquillaje. Y es de verdad es la primera de él. No salió algo. Creo que ya tenía que haber salido como en anuncios y cosas así, pero esto es su primera película realmente. Pero mira, pero qué atinado el bicho que puso ese rótulo, que sabía que el Johnny Depp iba a llegar a ser alguien. No, tenía que poner a todos, pues. No, porque a los demás artistas no le pusieron introduciendo a la fulanita. Ya tenía película. Normalmente le ponen introduciendo cuando es la primera película, ¿qué hace? No, y que no había estado él antes en o cuando en se le introduce. Él era de un show de tele. No, de las policías. Ajá. 21 Jump Street fue después. Fue aquí estoy viendo la filmografía de él. Sí, esta película en el 84 es su primera película de cine. El otro detalle me llamó la atención, Robert Englund como Fred Krueger, así bien formal. Fred. Sí. Es que no tenían confianza ya después de la otra película, sí, ya no tenían. Ya era amigo de ellos, Freddy. ¿Qué pasó? Y bueno, y Robert Englund que... Toda la mala ese es el marcenito bueno, ¿verdad? Ah, pues así fue su primera película, su primer trabajo de actuación, así de Johnny Depp. Ever. ¿Sí? Ah, fue de la calle y lo sacaron para actuar. No, me imagino que él ya actuaba y ese fue uno de los primeros castings que hizo. Dijo, este chico se ve que puede. Después de eso quedó así como, qué fácil es entrar a la industria del cine. Primer casting que fui... Me dieron trabajo casi protagónico. No, es que en donde no quedó, no aparecen aquí, Tico Man. Bueno, después, la primera secuencia de sueño, latina se ve ahí, que tiene esta pesadilla, se despierta y sale esta rima de 1, 2, Freddy's coming for you, 3, 4. Que por mucho tiempo estaba leyendo que fue como y los fans de esta película estaban así como que bueno, si Freddy solo mataba en pesadillas, ¿cómo es que ya había una rima de él que mataba en pesadillas y justamente toda la gente se moría en pesadillas? No, ya estás hablando de lógica, Tico Man. Ya estás en el mundo. Sí, aquí apágala. Entonces después dicen, no, es que él había sido asesino en serie antes y después hizo espíritu vengativo. Pero dicen, bueno, pero está bien, ¿verdad? Está basado en eso, pero en la rima hablan de que no te vas a poder dormir, que agarra tu crucifijo y que no sé qué. Entonces... Es que se llevaban los niños cuando estaban dormidos. Que en la siguiente película viaja en el tiempo. Ah, de ver. En la que viene. Este otro efecto práctico bien bueno, donde se ve así como que está saliendo del muro. Sí. Encima de la protagonista. Y cruje la pared. Yo creo que es la primera vez que vimos ese efecto en esta película. Sí, pero ahora en otros, pero la primera vez que lo vi me sorprendió. Sí. Me hizo soltar. O sea, me obligó a voltear a ver la pared que yo tenía a espaldas viendo la tele. Y no he visto una manita. Y una cosa que leí es que todo el mundo al entrar al cine creyó que la Tina era la protagonista y no la Heather. Pero mira, la Tina está bien feíta para ser protagonista. Entonces el gran susto cuando la matan a los 10 minutos fue eso. Es que todavía no tenían claro las reglas de las películas. Se come psicosis. Que la protagonista, la madre creía que era Janet Leigh. Puta, la quiebran, no. Bueno. De ahí esta parte que ya el efecto sí se ve un poco chafa, pero en su época era como que puta, qué creepy eso, el Freddy con los brazos larguísimos. Una cosa que me una cosa que me sacó de onda es eso de que de entrada te sale, no, este es un asesino y en los sueños y sobrenatural y no te dan nada de misterio. No te dan nada de misterio de que. O sea, yo me imaginaba que iba a ser algo así como que se murió esta chava. Y pudiera ser un asesino normal o pudiera ser sobrenatural y después, oh, sorpresa. Así que no sé por qué tenía esa idea de que tal vez había algún tipo de duda de qué tipo de asesino iba a ser Freddy. Que iba a resultar ser alguien sobrenatural. Pero de entrada sale, no, aquí estoy, que no hay que. Aquí vengo. Huácata. Y también este tampoco era como los otros asesinos de películas slasher, de que todos eran así silenciosos y así misteriosos, sino que este hablaba con la mara, conversaba con ellos, les contaba chistes, era un asesino ameno. Y no era físico. Ameno. Y no era físicamente imponente, porque ya en las partes que donde salía con los otros actores, estaban del mismo tamaño realmente. No era así como que soy un Jason así hipermusculoso, un Mike Myers. Sino que era temible, pues, pero no era así físicamente intimidante. Aparte de la cara quemada y los cuchillos. El suéter. Mira, pero ese mejor te hubiera dedicado a hacer props, ¿verdad? Porque ya ahí se ve que estaba haciendo el guante y puta, que paloma le quedó el guante para haberlo hecho a mano. Sí, espérate, porque aquí lo tengo. Es lo primero que sale cuando él está haciendo el guante, que está escogiendo los cuchillos y que los está pegando al guante de cuero. Pero eso los hizo, por lo que cuenta la mamá de la otra chica, que se me olvidó el nombre. Los hizo cuando estaba vivo, antes de iniciar su asesinatos en serie, porque la mamá sí. Muerto era bien difícil que lo hiciera. Ay, es que muertito, ya ves todo lo que hacía. Sí, matado. Muerto en sueños era omnipotente el boss, hacía recreaciones bien fieles del mundo real en 4K y podía manipular todo tipo de cosas. Bueno, la onda es que se muere Tina, como ya habíamos dicho, el novio era el principal sospechoso. Está la otra tipa, ¿cómo se llama? Heather. Nancy. Y ¿cómo se llama? Bueno, ahí te revelan de que todo el grupo de amigos estos están teniendo pesadillas con el mismo tipo. Entonces ella ya empieza como que enloquecer, ¿verdad? Empieza así que no en esa escena, real y que no. Ella ya había dicho no me voy a dormir, y lo primero que hace es a la Tina calientita a dormir. Al Johnny Depp, va, mírame y si veo que estás teniendo pesadilla me despertás, así que no dormas, cabrón, no dormas. Lo primero que hace. Tengo un plan para matar a Freddy, no, venía a las 12 y no te durmas, cabrón. Mira. Y si el plan era que el Johnny Depp se quedara despierto, porque no lo hicieron a las 10 de la mañana el plan, sino que tiene que ser a medianoche. Hey, me tomó una reunión en la movie. No había la lógica. Si vas a matar vampiros, tiene que ser de noche. De noche. Y solo llevas una lámpara de batería. Que no la has probado. Sí, pero también. Como que es ketchup. Bueno, pues sí. Bueno, Te empieza eso de que no sabe qué realidad y le sale varias veces la tipa. En una de esas hasta saca un sombrero del mundo de sueños, ¿no? Que eso. Antes de llegar a eso. Le han dicho a Freddy, imagínate un vergo de dinero, pues. La continuación de esta escena cuando se despierta la nana y por eso la salva, y aún así se vuelve a dormir. Así la hicieron. Y la jala en la tina y de repente ves que está en algo bien profundo y en el arriba se ve el borde de la tina. Borde de la tina con la única parte de luz. A mí me encantó el concepto de esa escena, lo que significaba algo bien propio de la lógica de sueños. Eso, combinando una cosa bien fantasiosa con un pedacito de realidad. Uy. Ahí está. Pero me fui hasta el inicio. No, pero esa escena era como lo... ¿Cómo la filmaron? Lo filmaron. Lo filmaron, que igual tenía un tipo en una tina con la actriz adolescente. Despatarrada. De las patas, yo creo que... Te apuesto que era una calzoneta así bien apropiada. No había un... Intimacy Editor, ¿cómo se llama? Mira, Coordinator. Ay, ya me olvidó lo que iba a decir. Latina. ¿Te diste cuenta que Latina no salió en Latina? No. Ese es el trivia. Bueno, pues sí, entonces cabal, empieza a matar a todos los, sí, a los bichos, eventualmente mata al ¿cómo se llamaba? El Don, el amigo del al novio de Tina. Al novio de la Tina. Ahí está George Saxon, que se acaba de morir. Y de ahí a la chava la conectan a una máquina de para monitorear los sueños. Y fíjate que me gustó el detalle de que le preguntan a la bicha, bueno, ¿cuánto tiempo llevas sin dormir? Llevo 7 días. Y que mencionan el hecho que vi el récord y son 11 días en el libro Guinness. Y es cierto, pues hace poco estaba leyendo un libro así de ondas científicas y mencionan eso, de que ¿por qué de los sueños? Y mencionan que un experimento con voluntarios que para ver cuánto tiempo se podía mantener sin dormir y que habían pasado 11 días, nada más, que ya para el día 11 estaba, que ya no, pues, ya no daban. Para que se sientan. Mira, bien. Pero yo la que veía tan creepy como el Freddy era la mamá de la bicha, o. Sí. No, mira, buena actriz. Los peinados ochenteros en toda la película sí me sacaron de onda. Pero sí, en ese entonces solo se llamaban peinados. Sí. Sí, es que los 80, ¿verdad? Es el problema. Sí. Por cierto, Rod es el novio de la Tina. Sí. Bien, bien sutil el nombre, Rod. Cogiendo la Tina. Hey, sí, esta es película de slasher de los 80 y no se ve ni una chicha. Sí, era bastante recatada la película para... Y también los efectos no eran así como que puta, que gore, sino que se veía que cortaban a alguien y la sangre falsa, pero tampoco era. Hay unas partes donde... de sangre. Prótesis así, salidos y huesos. Bueno, la forma que se muere el Glenn. Ah, puta. Eso es vivo en sangre. Sí. Ahí esta parte. Me dio más risa que... Es lo que el envejeció, creo yo. Que es cuando está supuestamente hablando por teléfono y la parte de la boca del teléfono se transforma en la boca de Freddy con la lengua así, bla, bla, bla, pero se ve bien. Bien chulera esa parte. Aquí en esa época, cuando la viste en el 86, era como que ¡oh! ¡Ah, my God! Sí, ¿Cómo habrán hecho? God, qué... Mira, lo que yo no entendí es el mechón blanco que le salió de repente a la bicha. Nunca explicaron qué onda, vea. Fue en esta parte, después de que le hacen la terapia La terapia. ¿Se ve el cabal ahí? No, se ve solo el reflejo de. Espérate, es que yo compré la figurita. A ver si no. ¿De Freddy Krueger? Sí. Pliché, pero sí. Bueno, ahí un comentario del final, ¿vea? Porque ya después que me empezaron a matar todo este montón de gente, viene la tipa y dice, bueno, logré traer el sombrero de Freddy del mundo de los sueños. O sea que en teoría lo puedo traer a él. Si me agarro a él y me despiertan, lo puedo traer a nuestro mundo. Entonces, ya en nuestro mundo... Yo no mundo, sé si esto es buena idea. Y lo agarramos a patadas. Pues. A balazo. Balazo, batazo, lo que sea. Entonces, en esta parte donde supuestamente está tratando de marcar a la casa del Glenn, que quiere hablar con él, pero le sale Freddy. O sea, aquí, para mí, ella ya estaba dormida. Ajá. Pero aquí, pero esta parte no se ve la transición y te muestran, básicamente, cuando llega el sheriff a hacer la autopsia, bueno, a revisar la escena de cómo se muere el Glenn, que llegan a ver ahí qué onda, que se muere la mamá, por cierto, de la Nancy. Toda la pelea esa que tiene. O sea, para mí todo eso es el mundo de los sueños. Uh-huh. Ahí está o sea que ella, la periodista con el teléfono. cuando ella se lo intentó jalar, todavía era el mundo de los sueños. Ah, o sea, que cuando ella estaba supuestamente despierta y que me voy a dormir y el mundo de los sueños y lo voy a traer de vuelta, para mí en esa parte ya era el mundo de los sueños. Sí, es que ahí no se ve cuando se duerme. Ah. Lo mismo pensé yo. Entonces todo eso que regresa, bueno, aquí está la muerte de Glenn, que cuando regresa y que ha puesto la casa como que es mi pobre angelito, uh-huh. Y que agarra a Freddy así que pelenguen así como martillo, como trachiflado. Fíjate, yo lo entendí que esa parte sí era el mundo real. Sí, pero todo esto, o sea, esto es ella que ya que había pasado eso del teléfono y que Glenn, entonces que para mí era ya mundo de los sueños. Entonces, o sea, existe la posibilidad de que esto siempre haya sido sueño. Es que yo al final entendí que todo era sueño, porque al final estaban vivos todos. Ah, sí, después sí. Me confundió cuando vi lo del carro, que vamos a llegar ahí. Sí, sí, sí. Antes, miren, porque ya se pasaron esta. La figurita trae esto. Justamente es la cara de la tina. Que Freddy en un momento de la película se la pone. Yo no me acuerdo de eso. Sale. Sí, sale, pero es la cara de la mamá la que se pone y Freddy se la quita enfrente de la Nancy. Sí, es la mamá igual de creepy, ¿no? Sí, esa señora no. Vamos, a ver, no. No sé si le habían dicho, mira, vos estás alcoholizada y por eso no tenés expresiones. O si siempre entra la mala actriz la tipa y dijeron, bueno, expliquémoslo diciendo que es. Que está bola. Anda bola todo y el día. Y lo peor que está en el hospital o donde sea clínica que tenían a la hija observándola y fumando a la par de en los 80. Allá está el doctor, estaba con su cierre. Bueno, la muerte de Glenn fue. Puta, ahí está. La muerte de Glenn, igual, ¿verdad? Fue otro cuarto al revés, ¿verdad? Creo que dijeron, bueno, ya tenemos el cuarto al revés, volvámoslo a utilizar. Ya, esta mierda salió cara, ocupémosla ahí para todas las escenas. Ponerle otro póster y soltar toda la sangre de falsa que tenés ahí. ¡Buah! ¡Buah! Ya no tenemos, pues fresquito, un fresquito. Y que llegan las policías diciendo, puta, vamos a necesitar una cubeta, no una camilla, que no sé qué. Y después, bueno, ¿y cómo se llama el doctor que va a hacer la autopsia? ¿Dónde está? Está en el baño sopeando. Puta, o sea, lo había dado licuado al pobre Glenn. Pobrecito. Bueno, le prenden fuego a Freddy, que esta escena yo, puta, me dio estrés, no porque, película de terror, sino que, puta, en los 80 es, y con el presupuesto de esta movie, a este tipo le prendieron fuego. Sí. Claro, al final ya camina bien lento el pobrecito. este tipo le prendieron fuego y la escena duró como 2 minutos. El tipo estuvo respirando fuego. Sí, es cierto. Todo ese tiempo y pues, te la tenían subiendo gradas, cayéndose la grada, no, retorciendo la bicha. No, pero no te apuesto mal. Que en cada cambio de toma. Fueron diferentes tomas, o al tipo le prendieron fuego como 4 veces. Ajá. Fueron considerados. Ellos son considerados. Fueron 4 tipos, porque el primero, ¡ay! Ahí quedó. Pasa el siguiente. No va a haber sido el mismo tipo, pero por continuidad. Pero, por eso te digo de que, pero de sí, que te apuesto que esta fue la primera escena que filmaron, el tipo que está hecho mierda y por eso. Lo filmaron por lo menos unas 4 tomas para lograr el efecto de que se sienta que va pasando por siguiendo toda la cosa en llamas. Pero cada una de esas la filmaron como 5 veces, porque había que decir, no, hacerlo otra vez, pero ahora con más enojo. Que se siente en el ojo. Ahora cállate. Pero cállate más natural. ¿Sabes qué? Yo me acuerdo aún que esta escena la pasaban después en aquel show. Esto es increíble. That's incredible. Uh-huh. Que fue la escena de un doble en llamas más complicada y de mayor duración que habían filmado hasta entonces. ¿Y lo habrán hecho así con esa intención? ¿O fue como que a chip de puta? Ya lleva media hora y no, lo, que no se apagaba solito. No lo deberíamos de haber apagado mientras esperamos en la otra toma. Tenés a todos los camarógrafos y todo. Vamos al lugar de carne asada. Mira, me dio hambre. Pero, regreso bien cocida, al comentario creepy de la mamá para que había guardado el guante. No sé. Eso sí lo sentí yo, puta. Yo, otro que no le está sé. Tratando de buscar lógica. No, es que sabes lo que yo pensé. ¿Será que en alguna otra película van a hacer lo mismo que ella hizo, que la mamá tiene algo que ella es la mala, que por eso tiene el guante guardado? Quizás se lo estaban fíjate, bueno, que no, eso hubiera sentido si hubieran hecho eso de que bueno, hay ambigüedad, que tal vez esto puede ser algo de la vida real y no sobrenatural, y que tal vez es un asesino humano el que está haciendo todo esto, ¿eh? Pero como de entrada te dijeron nada sobrenatural, no puede ser la mamá, pues. Eso sí. Eso no, es. Pero sí era como que feo que tenga la mamá guardado el guante. Sí, eso sí está. Esa, la que está mostrando ahí, esa escena fue chafa. Uh-huh. O sea que Matt, se le prende el Freddy con encendido en fuego, va hacia el cuarto de la mamá, se le tira encima. Supuestamente la quema, o sea, cuando logra entrar la hija y el papá, el sheriff, al cuarto, ya encuentran el cadáver de la mamá. Uh-huh. Y la cama de la mamá es un portal a otro mundo y se desaparece ahí. Eso no sé cómo lo entienden. Es que es la cama, se fue en el sueño de la mamá. Ah, o sea, para mí, bueno, te digo, esto sigue siendo un sueño, mí. Pues. La dicha sigue estando soñando. Ah, o sea, nunca se lo trajo al mundo real. Puta, pero espérate, también ahí, cuando el John Saxon le dice al otro policía, ándate allá afuera y vigila mi casa y cualquier cosa rara, cuando le va a anunciar ya un fogón, el humo, la mierda. Rompiendo ventanas, aquí está, aquí lo tengo. Señorita, cálmese, no, señorita. No, todavía. Sí, no. Que quiebre otras dos y que salga más humo, y entonces le voy a ir a avisar. Y nada que voy a abrir la puerta yo, sino que voy a avisarle al sheriff primero y después podemos ir. El sheriff. A tratar de ayudarle. ¡Ah! Aquí lo tengo y el Freddy detrás de ella. Y cabal llega así, thank God I saved you. La bicha lo había vergueado. Mira, yo no sé para qué putas pasó tanto tiempo poniendo que un martillo en la puerta, que no hay que aquí el foco, y por qué no solo un bate a la par de la cama, ¿entiendes, cabrón? Un par de batazos. Y los focos los ocupo. Sí. Sí. explota la lámpara detrás de la espalda de Freddy. Cuando llega a la sala, así. Ah, es cierto, cierto. Antes de bajar al sótano. Bueno, entonces una de esas, ya en una escena anterior, el novio, el Glenn, le había dicho a la Nancy, la protagonista, que había una filosofía de Asia donde al mal en los sueños simplemente te golpeabas, te lavabas la espalda y continuabas sin preocuparte de ese mal, y con eso le quitabas el poder, ¿verdad? Así, estos espíritus. Entonces al final dice, bueno, este va a dejar de pelear contra Freddy, solo, mira, ya no tienes poder sobre mí, y saluda. Y al parecer eso funciona porque se le tira a Freddy para tratar de matarla y desaparece. Y supuestamente después de eso, final feliz, todo pasó bien. Hasta la siguiente. Todos están vivos. Todos están vivos, por cierto. Entonces te dice, o sea, soñaron todo, pues. Todo era el sueño de la nada. Porque todas las muertes no pasaron y la mamá está viva y todos los amigos están vivos. Uy, la mamá cuando la mete en la ventana. Esa escena. Por cierto, aquí está la foto, pero bueno. Sí. La onda es que final da el twist, vea, de que se sube al carro con el novio. Bueno, vámonos. Y sube el capó, perdón, el techo. Y el techo está en el diseño rayado del suéter de Freddy. Se ve que lo cierra las puertas y las ventanas y no lo deja salir. Y después se ve que la mamá, que está en la puerta de la casa despidiéndose de ellos, y sale una mano. ¡Ah! Sale una mano y la jala a través de la ventanita de la puerta. Pero la mamá como que se transformó en maniquí de hule o muñeca sexual. Porque... mira el codo. Y mira la mano. Tiene tres... Tiene tres coyunturas aquí en la... Mira las rodillas. Esto. Horrible eso, esa parte. Y grandes calzones que le dieron a la muñeca esto. Parece que usted chiflado. Pero, algo que estaba leyendo es de que este final fue exigido por el estudio, porque para el final original... Deja ver, aquí lo tengo. Ey, a ver. En el script original... la película termina con Nancy, Tina, Rod y Glenn simplemente que se van en el carro y la mamá se despide de ellos. Ahí se van. Final feliz, cabrón. Final feliz. Entonces, en este sentido, se implica de que toda la película es un sueño. Hasta la escena donde Nancy jala a Freddy hasta la realidad era parte del sueño. Entonces, eso explica cómo reapareció en la cama, cómo salieron vivos todos. Entonces... en esta interpretación dice la escena final pudo haber sido un sueño o no. Si uno lo interpreta como parte del sueño, entonces significa que Nancy ha derrotado a Freddy y ha alterado su propio mundo de sueños. Si uno interpreta que es real, entonces cabal, todo lo demás fue sueño y esta es la realidad. Pero el estudio dijo no, o sea, si hacemos esto, cierra la historia, pues lo queremos más. Dejar abierto por la continuación. Pero espérate. Lo que has dicho, solo quiero agregar que Nancy y sus amigos iban al colegio en el carro, pero no como final feliz, sino que el carro de repente aceleraba como y ellos perdían el control del mismo. Uh-huh. Ahí terminaba la versión de Wes. Ah, ok. Dale, pero, dale. Pero la cosa es que el estudio dijo: bueno, no queremos. Queremos dejar abierta la posibilidad de que regrese Freddy, entonces agregaron esta parte. Pero solo la parte de la puerta, o también la parte carro. No, del carro y la puerta. El carro que la capota es del color del suéter y que se levantan las ventanas. Y están entonces, si te fijas, no se ve Freddy, se ve el brazo, entonces ahí puede decir cualquiera, uh-huh. No tuvieron que llamar al Robert Englund, ni a la mamá, porque es una muñeca sexual de con mala peluca que le pusieron. ¿Qué iba a decir? Ay, ¿dónde estaba? Entonces, sí, le fue bien. Y sí, o sea, llevaba como 9 secuelas, incluyendo crossover con Jason Voorhees. un remake con ya al fin no interpretado por Robert Englund, que estaba para ese viejito, sino que por el Jackie Earl, no sé qué, el que hizo Rorschach en Watchmen, ese actor lo agarraron para hacer el nuevo Freddy. Hubo una película donde era casi remake, casi donde traen a Freddy al mundo real, nuestro mundo. Entonces se ve Freddy matando, sale Robert Englund como él, sale la Nancy como la actriz que hizo el papel de Nancy. Tienes razón. Le escribió Wes Craven, me acuerdo. Sí. Porque las otras películas ya no las había hecho Wes Craven, sino que él hizo la primera. Ya me acuerdo lo que iba a decir. Que también eso de que esto es sueño y que todo no pasó, pega con la tercera película, porque en esa película regresa Nancy. No, como que no le pasó nada al final de esta película. Ah, ok. Así que bueno. Entonces, y acordate que hubo una serie de televisión. ¿Ah? Y que era el monstruo de la semana. Claro. Como que era el Crypt Keeper, una onda así. Freddy's Nightmare se llamaba. Algo así. Ajá, Freddy's Nightmare. Y me acuerdo, el piloto fue buena. Buenos efectos especiales y tenía, no te voy a decir que asustaba, pero tenía, te tenía socando en tensión. Ya el resto estuvo más o menos. All right. Bueno, buenísimo. Con eso llegamos al final de este episodio. ¿Y cuántos puntos le dieron? No merece puntos. Más bien, te logró sacar por lo menos un susto. A mí me gustó, ¿y a ustedes? El susto fue lo malo, los efectos. Mira, en el 86... ¿Qué es ese tipo de película? En el 86 le hubiera dado 4, porque me asustó bastante. Y nunca había visto algo de ese tipo. Es que la idea era bien original, ¿no? Ya la ves todos los días, solo camina el trono. Para mí es bien difícil darle puntos, porque no es un tipo de películas que yo disfrute, no es mi tipo de película, entonces no. Pero te sacó algún susto, no te gusta ahorita, o los efectos simplemente no están ya al nivel. No. No, pero estamos reconociendo el hecho de que esta película pues generó una franquicia y se ha hecho personaje de cultura popular reconocidísimo hasta por quienes no han visto la película. Uh-huh. O sea, ¿sabes quién? Este es de aquella película de terror, aunque no hayas visto ni una de las películas. Sí, El Guante es lo más famoso. Uh-huh. Entonces sí, tiene valor, pues tienes. Ese guante. Tiene una trama bastante buena, pues, para lo que costó. Ese guante también siguió a Johnny Depp en su carrera después, ¿verdad? Con el Edward Scissorhands. Ah, sí, lo adaptaron. Sí. Y en 3 semanas la Tina cumple 60 años ya. Wow. Mara, pasen nada más a agradecer a los productores ejecutivos de este episodio y agradecer a Carlos Díaz, que se apuntó para un cassette, dice. Que un cassette acaba de mandar su tema. Ahí nos va a mandar por email el tema, dice. Así que muchas gracias. Otra cosa que hay que investigar. Gracias a Iván de Dios Pérez, a José Bilbao, a Giselle Silva, a Pichur, a Andrés Rosales Mendoza, al compadre Kiko, a Strider Spinal, a Rubs 30 y a Simón Rodríguez Pérez por ser los productores ejecutivos de este episodio. Próximamente habrá un episodio. Bueno, ya tenemos 2 episodios de cassette ahí listos para cuando los quieran los productores ejecutivos soltar para que el resto de la gente los pueda escuchar. Y primero soltémoslos nosotros porque no les hemos mandado. Sigue cerrado el correo. Está cerrado el correo. Bueno, ahorita a saber con esta onda del huracán no sabemos, pero pronto mandaremos el cassette. No, pero ahorita mandarlo y no le llegan es porque el huracán lo lleva. Sí, aventarlo al aire, así cuando pase el huracán. Porfa, visite comicicos.com, apriete el botoncito ahí de donaciones y vea todas las diferentes opciones que tenemos para que usted sea productor ejecutivo, y eso nos ayuda a nosotros a costear la producción de este su programa. Mala, pásenla bonito, nos vemos la próxima semana. Y para terminar, Tico Man nos va a traer un trivia de la película. El trivia, según el sitio cracked.com, es que Wes Craven estaba viendo fotos del casting en su casa y las hijas de él, bueno, una hija de él y una amiga vieron la foto de Johnny Depp y ellas fueron las que dijeron: ¡ay, mira qué lindo este! Y que por eso le hicieron el casting. Ah, pues sí, como vos decías entonces, pues fue. Bueno, entonces, miramos la otra parte, que había gente que pensaba que estaba basada en hechos reales la película. ¿What? Hubo gente que sí, pensaba. Pero, sí, pero. Lo digo. En la Avenida del Infierno, ahí donde vivían ellos, y dijeron: si aquí pasó eso, viera. No, que había un. En Asia habían casos de jóvenes que no querían dormir, que tenían así psicosis de que algo feo nos va a pasar en sueños y que después se dormían y ahí quedaban. ¿Se acuerdan de aquella película The Killing Fields? Uh-huh. Era parte de la guerra civil en Camboya. Una familia asilada se fue a vivir a Estados Unidos, pero habían vivido cosas terribles de violencia, ¿ya? Entonces, uno de los hijos pequeños tenía pesadillas frecuentes por lo que había vivido. Entonces, no sé qué le pasó al final. Pero paro cardíaco o algo así. Se hizo bien conocido. Uh-huh. Y de una u otra forma lo asociaron a la película. Estaba pensando que si vos vivieras en la calle en la Avenida del Infierno y te mandaran al infierno una chera: ¡vete al infierno! Ahí vivo. Ah, está a la par de mi casa. Es a tu cuarto. Ahí vivo yo. Ah, por cierto, Wes Craven dijo que cuando leyó en el periódico de Los Ángeles esa noticia de esta familia, que tuvo la idea de la película. Oh, ahí está. All right, Mara. Y no murió. Bye. Era un trivia.